Прослушайте текст и объясните, почему режиссер каждый день обращался к индейцу. Что он у него спрашивал? El tiempo. Una vez, un famoso director de cine se fue con su compañía de actores a un lugar remoto de América Latina para filmar unas escenas para su nueva película. Allí, la mayoría de los habitantes eran indios que llevaban una vida primitiva. El primer día, cuando instalaron las cámaras, se acercó a los actores un indio y dijo: «Mañana hará mal tiempo, lloverá todo el día». Al día siguiente, el tiempo empeoró y estalló una tormenta. Relampagueaba y tronaba, llovía a cántaros. Al anochecer, volvió el indio y dijo: «Mañana hará buen tiempo, hará sol». Al día siguiente hizo un tiempo espléndido y los actores pudieron filmar algunos episodios. Al ver que el indio nunca se equivocaba, el director de cine decidió que era un mago y empezó a preguntarle el pronóstico del tiempo a diario, por lo que le pagaba un poco de dinero. Durante un tiempo todo fue bien. Cuando el indio decía que iba a llover, llovía. Y cuando decía que haría buen tiempo, hacía sol. Pero un día el indio no se presentó y el director de cine tuvo que ir a buscarle. Cuando le encontró, le preguntó: «¿Qué tiempo hará mañana?». Entonces el indio contestó: «No lo sé. Mi computadora se estropeó y no puedo entrar en Internet».